una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. ¿Por qué celebrar las reediciones en vinilo? ¿Suenan acaso mejor que las ediciones digitales de un CD? ¿Suenan mejor que el MP3? No, no suenan mejor que un CD, pero probablemente mejor sí que un MP3. Pero acá no, seguramente no es todo cuestión de sonido. Hay también un ritual de escucha de un disco en un tocadiscos, en un pasadiscos, en una bandeja de reproducción de discos. Ahí hay como una cosa casi religiosa de sentarse frente a ese aparato y dedicarte a escuchar música. Claro, esto es, ustedes podrán decir, una especie de antigüedad. Lo recordamos con placer y con mucha nostalgia, capaz que algunos cercanos a mi edad, y para personas más jóvenes esto es simplemente una reliquia. Pero vale la pena escuchar música en vinilos. Y si además estos vinilos, como estos que estamos hablando hoy, de estas reediciones de parte de la obra de Jaime Ross, vienen acompañados por tapas, por arte de tapa, por fotos, por un librillo que cuenta y muestra fotos, creo que además de la música hay un cúmulo de información y de arte puesto en la edición de ese material que genera un conjunto que no puede pensarse exclusivamente desde el punto de vista de la reproducción sonora y de su fidelidad. Da gusto tener entre las manos un vinilo. Da gusto abrirlo, da gusto sacar el disco, da gusto ponerlo en la bandeja y comenzar a escuchar el sonido de la púa y luego la música. Les invito hoy a escuchar algo del disco Siempre son las 4. Este disco es del año 1981. Jaime Ross estaba en el exilio desde el año 77 y vuelve a Montevideo en 1982 después de una fugaz visita que había hecho en el año 1981, donde había conocido a Gustavo Echenique y al técnico de sonido Darío Ribeiro, que les habían sido presentados por Jorge Galemire. Con un puñado de canciones viene dispuesto a grabar un disco. Reúne un total de 51 músicos que lo van a acompañar en algunas de estas canciones. Por mencionar algunos: Galemire, Echenique, Recaño, Estela Mañone. El estudio en el cual graba Siempre son las 4 era un pequeño estudio que cuenta Guillermo de Alencar Pinto, que contaba con un grabador de 8 pistas de media pulgada y que en esas 8 pistas se grababan todas las bases, luego se mezclaban estéreo y se volvían a copiar a 2 de esas 8 pistas. Les quedaban 6 pistas para grabar todo lo demás. Y en esta canción que vamos a escuchar, que a mí me gusta muchísimo, que se llama 15 abriles, hay 17 sobregrabaciones de coros. Imaginen la dificultad para hacer la edición. Por supuesto, estamos hablando de un tiempo en el cual la grabación de un disco era algo artístico, propiamente dicho. Además de poder manejar consolas y poder reconstruir sonidos, había que manejar un equipamiento que tenía para la época unas enormes limitaciones y donde en general el estudio no era una especie de instrumento más, aun cuando en algunos momentos y para algunos grupos el estudio era parte de eso. Ya lo hemos conversado a propósito de los Beatles, lo hemos conversado a propósito de Kraftwerk y de tantos otros que han utilizado el estudio de grabación como parte de esa obra. Pero volvamos un poquito a Jaime Ross y a este Siempre son las 4 y a esta canción que les voy a proponer hoy, que se llama 15 abriles. Apareciste entre la gente, los labios rojos sangre te hacían juego con el vestido marfil. Hablamos de tus 15 años, del vals interminable y del paseo del 19 de abril. Y poco a poco comprendía que no estabas mirándome a mí. Y poco a poco comprendía que los Beatles no hablaban de ti.